Vamos al escenario central. Está escuchando toda la séptima región a través de las ondas radiales de nuestros queridos amigos y colegas, Radio Carlos Condel de Curicó, a quien le damos este nuevo aplauso. Con cariño, con aprecio de amigos y colegas. Muy bien. Vamos a presentar a los próximos dos caballeros. Visten los mismos ropajes. La pena no los embarga. Los dos lucen larga barba quienes adornan el paisaje. Hoy se mandarán sus viajes por la tierra de mi país para que se sientan feliz usted que vive aquí en Teno y conozca muy de lleno la cultura de raíz. Presentamos a Alfonso Rubio y Fernando Yáñez.